Nosotros para esta hora centramos en un tema que estuvo aquí en la radio hace pocos días. Una mujer de la zona de la costa, de Parque del Plata más concretamente, que nos hacía llegar la situación que estaba viviendo, muy angustiante realmente, porque había obtenido un puesto de trabajo a través de este plan de los jornales solidarios. La habían llamado, llegó a trabajar, firmó un contrato, pero después le dijeron que tenía que irse, que no podía seguir trabajando porque la habían llamado por error. Bueno, esto por supuesto tiene muchas lecturas, pero una primera, la situación, lo que puede significar para una persona que está sin trabajo, como en este caso esta mujer tiene hijos a cargo, es ella sola al frente de la familia, y que no tener trabajo, tenerlo, me imagino la ilusión, a pesar de que son 12.000 pesos, creo, ¿no? Lo que sí. Pagan. La ilusión de tener un trabajo, un ingreso fijo, y de golpe que te digan que no, que lo perdiste, no te llegó a durar ni 2 semanas. Uh-huh. Durísimo, ¿no? Tremendo. Entonces estamos tratando, después nos enteramos que no era solo este caso, que había muchos otros casos, por lo tanto se habla de llamados erróneos. Pero bueno, vamos a ver de quién fue el error, cómo fue, y sobre todo, lo más importante es qué se hace ahora a partir de esta realidad. Por eso nosotros estamos consultando en este momento al diputado Alfonso Lereté, que es diputado por Canelones del Partido Nacional, para ver qué información hay desde las esferas políticas sobre el tema. Buen día, Lereté. Buen día para usted, para su compañero, para toda la audiencia y por supuesto que a la hora. Bueno, Lereté, estábamos recordando con la audiencia el tema por el que lo estamos llamando hoy. Llegó a la radio a través de una mujer que fue convocada para trabajar por el plan de jornales solidarios, pero habiendo llegado a trabajar después de firmar un contrato, la llaman y le dicen que no puede seguir trabajando porque fue un error, la llamaron por error. Y después nos enteramos que no era un caso único, sino que había más. ¿Qué saben ustedes sobre este tema? Mire, este es un tema que se generó hace aproximadamente un mes, donde fruto del trabajo nacional de los jornales solidarios, la Intendencia de Canelones hizo la segunda rotación en sí de funcionarios. Y en ese sentido, como en otras intendencias sucedió, hubo alguna renuncia, hubo algún abandono, y sobre esa base la intendencia fue ocupando esos lugares a los efectos de darle cabida, según la intendencia, reitero, por el orden de prelación. Yo le estoy dando la versión oficial de la intendencia y después de dar algunas consideraciones de personal. En este sentido, según dice la intendencia verbalmente, porque no hubo ningún comunicado al respecto, hubo un desfasaje en el sistema informático y aquellas personas que estaban, por ejemplo, en el lugar 340 o 420 pasaron a ser tomados por el sistema informático como que estaban ubicados en las primeras posiciones. Uh-huh. Y a partir de allí se le redactó el contrato, se les hizo firmar, y cuando detectaron el error ya era bastante tarde, porque claro, las personas habían sido notificadas, se le había hecho el contrato y es más, estaban prestas para comenzar a trabajar. Así la solución que le dio la intendencia, vuelvo a reiterar, según la información oficial, fue la de trabajar 15 días, es decir, los primeros 15 días de julio, y después caducaba el vínculo funcional entre la intendencia y en este caso la persona afectada, y de esa manera la intendencia entendía que enmendaba en sí parte del error, dándole esos 15 días de trabajo a costo, me imagino, esto sí no lo dijo la intendencia, pero me imagino a costo de las arcas municipales. Esto es lo oficial. Bueno, lo no oficial marca que en algunos casos de los 65, porque fueron 65 en todo el departamento, hubo allí una comunicación muy deficiente. En primera instancia se les dio el contrato, después se le pidió de vuelta, diciéndole a algunos de estos jornales solidarios que se habían equivocado, pero la intención en realidad era dejar sin efecto el contrato. En otros casos se le pidió para anular y decirle que había habido un error, pero no se le dio mayor explicación. en otros casos que se iba a sustituir el contrato por otro de 15 días, y así tuvo obviamente la reacción de la mayoría de las personas diciendo que ellos habían firmado hasta noviembre y que no era por 15 días, y después en algunos casos muy particulares, como el caso de Parque Plata, que nos toca muy de cerca porque vivo allí en Parque Plata y porque claro, entrevisté además con la persona en cuestión, tuvo allí un ida y vuelta con las jerarquías locales, en este caso con la titular de la alcaldía, donde fueron momentos un poco tirantes, sí, porque en este caso la persona que desempeñaba el jornal solidario siguió asistiendo a su lugar de trabajo, no hizo abandono de trabajo. Sí. Y en este sentido se llamó inclusive hasta la policía, como que la policía le intimó a no estar en determinados lugares. Ella dijo que se amparaba en el contrato que había firmado y que estaba vigente. Entonces se generaron situaciones bastante ríspidas, bastante tensas, en un tema que, como lo plantea la intendencia, sería lógico, pero como lo desarrolló comunicacionalmente a través de sus jerarcas, dejó mucho que desear, no fue un manejo eficiente de la situación, y claro, hay que ponerse en el lugar de la otra persona que no tiene trabajo, no tiene posibilidades, era como una tabla de sí, se ilusionó con claro, que ahora tenía trabajo. Exacto, para pasar el invierno, para pasar la primavera y llegar al verano y agarrar algún trabajo safrán en temporada estival. Entonces, claro, hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar de los dos. Me pongo en el lugar de la intendencia, creyéndoles que la versión que dieron es la correcta, pero me pongo también en el lugar de las 65 personas que habían firmado ya el contrato y que ya habían trabajado inclusive una quincena. En la situación, obviamente, angustiante. Es más, en algún caso hasta habían, no digo empeñado, pero sí ya comprado determinados utensilios para sus hogares, llámese algún lavarropa, llámese algún otro material que lo iban a necesitar a crédito. Es decir, ya habían empeñado parte en sí de lo que era el salario. Entonces, fueron momentos bastante duros y reitero, yo con la persona de aquí de Parque Plata me entrevisté y tomé nota al respecto para informarla, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué? ¿Esto fue un error informático o fue un error administrativo de otro tipo? Mire, en ese tema, la versión oficial que dio la intendencia fue un tema informático. Nosotros, a través de nuestros ediles en la Junta Departamental, le solicitamos, y ya lo hicieron, un pedido de informe para saber con exactitud, a través del departamento o la dirección de administración, para saber con exactitud qué fue lo que sucedió. Claro. Porque obviamente uno escucha la versión oficial, pero a veces las versiones oficiales no quiere decir que sean las versiones verdaderas, son la visión o la posición, en este caso, institucional. Y uno siempre, además en el Estado uruguayo más, entiende que es la real y la verdadera. Pero a veces sucede que se muestran determinados hechos de una manera que no condice muchas veces con la experiencia o el conocimiento empírico o el relato de los que fueron en su momento los damnificados. En este caso, los damnificados, que son aquellas personas que habían firmado el contrato, dan determinada información que a uno le deja bastante duda del procedimiento. Digo del procedimiento porque, a ver, hubo una comunicación dificultosa, hubo rispidez, hubo tirantez. En el caso, reitero, de Parque Plata, la persona se presentó, estuvo allí prácticamente 15 días o más esperando recibir directivas. Se le dijo que había caducado en sí el contrato, pero tampoco se buscó en base al diálogo alguna alternativa. Tampoco me da la impresión la intendencia, y esto ya es algo bastante personal, lo voy a decir, la intendencia en función de esas 65 personas no buscó una alternativa, por lo menos con esas 65. Si bien entiendo que la intendencia pueda sentirse liberada porque fue un error informático, ya habían firmado los contratos, ya habían generado un vínculo, ya habían incluso trabajado un par de días, habían recibido chalecos en la indumentaria correspondiente. Pues bien, pensar una alternativa, alguna alternativa que fuera exclusiva para esas 65, atendiendo a, por ejemplo, como ya se hizo a nivel de gobierno nacional, poder reducir lo que era el salario de los jerarcas más y potentes, ¿verdad? De los sí. que ganan 150, 180, 200, y generando allí un fondo común para afrontar esto. Fue lo que en su momento se hizo con el fondo coronavirus, donde, por ejemplo, parte, o mejor dicho, gran parte del sistema político y en sí de funcionarios públicos destinó un porcentaje. En el caso de los legisladores destinamos un 20% y lo hicimos con gusto. Por eso creo que podría haberse generado alguna instancia. Sí, porque además no era una cosa por tanto tiempo, era por poco tiempo. Exactamente. ¿No hubo ninguna respuesta a esto? No, para nada. Al contrario, es más, nuestros ediles plantearon este tema de hacer una reducción de 10.000 pesos, porque lo que cobraban los jornales sí. solidarios eran 10.500 pesos en la mano, ¿verdad? Eran 12.500 en total, más 10.500 que iban a cobrar en la mano. Y si uno calcula los cargos de confianza que tiene la intendencia de Canelones, que por designación directa de confianza en esa mega estructura que armó Orsi son aproximadamente entre 55 y 60, más los 160 de designación directa entre 27 y 150 mil pesos, estamos hablando de que efectivamente se podría generar allí, fundamentalmente en los cargos de los que ganan 180, 200 mil pesos, una reducción claro. para poder permitir absorber estos 65 hasta noviembre. Sí, porque sí, en realidad sí. era hasta noviembre. Sortear este entonces problema. Entonces, nada, no hubo ninguna respuesta. Esta gente quedó así, nomás colgada. No, exactamente. Si la respuesta que hubo fue que hubo un error de corte informático, hubo un error en la asignación por la lista de prenación que dijo la intendencia, y a partir de eso quiso mitigar en sí la acción diciéndole, bueno, le vamos a dar 15 días para que ustedes puedan trabajar y después de esos 15 días queda sin efecto el vínculo funcional entre la intendencia sí. y los jornales de autoridad. Acá una oyente, Cecilia, dice, con respecto al tema, en estos trabajos de poco sueldo y poco plazo, me pregunto, cuando se firma un contrato de ambas partes, es un compromiso legal. ¿Cómo se desvanece tan rápido la responsabilidad del gobierno? Si uno, como ciudadano, firma algo, tiene que cumplir a sangre y fuego. Bien, ese tema es el que nosotros vamos a estar planteando en el Ministerio de Trabajo. Ahí está. Es decir, lo vamos a hacer a través de una exposición escrita, que fue el compromiso que asumimos con esta persona, Parque Plata. Esa exposición escrita va a ser presentada esta semana, donde se le va a plantear al Ministerio de Trabajo donde, existiendo un vínculo laboral firmado por ambas partes, en este caso la representación de la intendencia y una persona X por a través del jornal solidario, ese contrato en sí, ¿qué peso tiene? ¿Verdad? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que se extinga, es decir, para que quede sin efecto, si se tiene que anular en consentimiento de ambas partes o solamente con una parte, por ejemplo la intendencia, y aduciendo el problema puede quedar sin efecto, sin consecuencias posteriores? Con todo esto lo queremos preguntar al Ministerio de Trabajo, ojo, sin ningún dedo acusador, porque no estamos acusando, pero sí, obviamente queremos que si tienen derecho a esas personas, los hagan valer en virtud de que sí. ya se había firmado, de que ya habían empezado a trabajar, y que ya tenían una disposición al trabajo, por lo menos en el caso puntual esta persona que hablé, muy positiva, ¿no? Bien, esto entonces va a ser esta semana que se presenta. Sí. Lo que queda clarísimo es qué falta de trabajo que hay en Canelones para que la gente pelee de esta manera por 10.000 pesos, ¿no? Que es lo que terminan ganando. Pregunto, sabemos que es un problema nacional, ¿no? El del desempleo. Pero Canelones, muchas veces estamos escuchando es noticia porque hay una inversión muy importante que se va a sentar en Canelones, estuvo lo de Google, estuvo un montón de opciones que se han presentado para Canelones, pero que no redundan, uno no ve que esas cosas terminen dando trabajo a gente como la que se inscribió para aceptar ganar 10.000 pesos, ¿no? Claro, usted me está hablando de la calificación del personal, me está hablando básicamente de que no existen algunos. Claro, ¿de qué tipo de inversiones son las que llegan al departamento? Exacto. En este sentido, hay que ser muy claro, la inversión que se ha sentado en el departamento no es tanto por el incentivo que genere la intendencia de Canelones, que en sí no tiene mucho incentivo, solamente si se aplica algún régimen tributario de exoneración, pero en realidad lo busca desde el punto de vista estratégico, por estar cerca del Aeropuerto Internacional de Carrasco o en el caso del eje de la 101 y la 102, por proximidad a la capital del país, en el caso de la Ruta 5 también, porque es un eje productivo muy importante, un tema estratégico geográfico, ¿verdad? Sí, sí. Pero en realidad muchas inversiones que han pasado por Canelones y que han buscado cierta acogida han terminado en Maldonado, increíblemente, ¿no? Ese Maldonado le da mayor anido, le da mayor cariño, les da calor, en definitiva, y les aporta algo que en Canelones, lamentablemente, muchas veces no se da. A mí me ha pasado que he acercado inversores, que he acercado empresarios, que he acercado, hemos tenido reuniones, muchas veces se trancan los temas, a veces por temas burocráticos, a veces por ordenamientos en lo que hace fundamentalmente a la norma, es decir, normas que están bien aplicadas, justo decir, pero que hay determinados efectos colaterales que no fueron reglamentados, y esa falta de reglamentación impide que se pueda aceptar o que pueda avanzar, por ejemplo, un proyecto de construcción de viviendas, y eso, ese mismo grupo empresarial se va para Maldonado, se va para otros departamentos, donde rápidamente se encuentra una solución a los temas. Y eso es lo que muchas veces pasa. Diputado, buen día. Nosotros en los últimos días hemos tenido algunas consultas de oyentes que viven en la zona de los lagos de Lagomar, que están formando un grupo de vecinos porque ven que la intendencia está realizando trabajos en el predio de los lagos, que es un área de 5 hectáreas que pertenece al municipio y que hasta ahora es un enorme terreno baldío. Ellos nos informan que hay máquinas y camiones trabajando, sacando una cantidad extraordinaria de tierra del lugar, y la están llevando para rellenar unos terrenos que están en Paso Carrasco, a la orilla, dicen, de un arroyo contaminado que queda frente a un barrio privado. Nos dicen que ese lugar se llama Lagos de Carrasco. Ellos están buscando la información en la intendencia. Si bien la intendencia oficialmente presentó un proyecto de trabajo en esa zona, ¿qué novedad hay con respecto a esto? Porque hay una preocupación grande de los vecinos, aduciendo justamente que se están excavando enormes cantidades de tierra en esa área de 5 hectáreas y que se lleva la tierra de un lado a otro. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Mire, todo el sistema de lagos ha sido un gran tema para Ciudad de la Costa, fundamentalmente. Desde el año 90 hay un registro en toda la zona, estamos hablando que en su momento hubo 37 lagos en Ciudad de la Costa y también algún sector de Paso Carrasco, fruto de lo que fue la colonización de esa zona, ¿verdad? Uh-huh. Allí había muchas areneras que sacaban arena, se generaba lago, y a partir de allí se formó Lago Mar, se formaron otros balnearios, al influjo, sí, de la colonización, digo, porque era todo médano y la gente lo fue habitando de a poco. Estamos hablando del 1940, 1950 en adelante. A partir de allí, muchos de esos lagos quedaron como tal, fueron reutilizados algunos como barrios. Se verá que en derredor del lago se han construido viviendas de porte importante en cuanto a lo que es su volumen y en cuanto al aporte o la inversión económica. Sí. Otros, de particular estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Otros han empezado a rellenarse con el objetivo de poder construir allí viviendas o inclusive alguna torre medial. Ahora, desde el punto de vista público, es decir, alguno que se pueda estar estableciendo en este sistema, obviamente que inmediatamente la intendencia, y en este caso el municipio, o de Paso Carrasco, de Ciudad de la Costa, tiene que actuar de manera inmediata por la salvaguarda de ese recurso natural. Claro, nos informan que si bien la intendencia lo está haciendo como trabajo municipal, les llama la atención que son miles de metros cúbicos de tierra, cientos de viajes de camión y millones de pesos en combustible, fletes, horas extras que están pagando para que trabajen también los días sábados en horario extendido. Les llama justamente la atención sacar tierra de un lugar para rellenar un arroyo que no está en buenas condiciones. Un lago. Sí, un lago, pero claro. Ellos nos informan que es un arroyo que está en otro lugar que no está en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo es esta realidad? No, por ahora no se tiene una información exacta sobre este tema. Mire, yo me encantaría poder tomar contacto con esas personas para poder establecer un diálogo con nuestros ediles y con otros concejales, porque tenemos concejales, está allí Adrián Pereira, concejal del Partido Nacional de Paso Carrasco, también tenemos 4 concejales en Ciudad de la Costa, y poder activar los mecanismos del tercer nivel de gobierno, una visita, insisto, taxi recorrida, tomar fotografías y solicitar a los alcaldes un pedido de informe y también un llamado en régimen de comisión federal al director de gestión ambiental o en su defecto al responsable del área. Bien. Para ese efecto, para tener información de esta que usted me está planteando. Perfecto. Muy bien, diputado Lereté, le agradecemos muchísimo este contacto. No, un gusto, a la orden, como siempre, y buena jornada para ustedes y la voz. Igualmente.